Iniciamos esta serie de podcasts conversando sobre el nacionalismo hindú y cómo este movimiento racista y violento reprime personas de diferentes credos y reclamos independentistas o autonomía. Son varias las regiones que vienen reclamando esto. Hoy, en Historias de Ocupación, hablaremos sobre el nordeste de India. Porque, para rebelarse, hay que informarse. El nordeste de India está compuesto por varios estados con diferentes grupos étnicos y culturas. En algunos estados del noroeste, como Assam, Manipur y Tripura, la población está solicitando independencia o autonomía. Assam es un estado con una población de casi 40 millones de personas. Aunque la población mayoritaria es asamesa, también es habitado por la comunidad Boro. Hasta la invasión británica de 1826, el reino de Ahom gobernó la región por más de 600 años, en donde la lengua asamés se usa al menos con seguridad desde el siglo XIV. Una vez retirada los colonizadores ingleses en 1947, la región de Assam quedó ocupada una parte por el país de Bangladesh y la otra por la India. Tras la guerra de independencia de Bangladesh, cerca de 2 millones de personas migraron a la región de Assam en la India, la mayoría de religión islámica. Hubo varios movimientos políticos en Assam que solicitaron independencia desde la India. El movimiento de Assam, a partir de la década de 1970, fue liberado por el Frente de Estudiantes de todas las Assameses y la Assam Gana Parishad también fue otro de los movimientos que venía reclamando la independencia. El movimiento estaba dirigido principalmente contra la inmigración ilegal desde Bangladesh, que muchos asameses percibían como una amenaza a su identidad cultural y sus recursos. El movimiento culminó en el Acuerdo de Assam en 1985, en el que se establecieron salvaguardias para la protección de la cultura y el lenguaje asamés. En este caso, a partir del ascenso al poder en 2014 del nacionalismo hindú, se redujeron los pedidos de independencia. Esto, en parte, porque los líderes promovieron, como chivo expiatorio para ocultar otros problemas, el promover un enemigo en común, personas que profesan la religión islámica y migrantes. En 2018, el gobierno del Partido Popular Indio de Narendra Modi se comprometió a despojar de ciudadanía a 4 millones de personas en Assam. Lo hizo con una ley que estipulaba que quienes no podían demostrar que sus antepasados estaban antes de 1971, entonces en la India iban a ser apátridas. Finalmente, el número de expulsiones o encarcelaciones fue de 2 millones de personas. Durante este proceso, las autoridades han llevado a cabo operaciones para destruir las casas de agricultoras y agricultores musulmanes sin tierra, sospechosos de ser inmigrantes, dejando a muchas personas sin hogar. En Tripura, otra región del nordeste que hace frontera con Bangladesh, también hay reclamos de independencia. ¿Qué está sucediendo en este territorio? Para rebelarse, hay que informarse. Tripura fue un reino hasta el año 1949, cuando la reina regente y el gobierno central de la India firmaron la incorporación de este país a espaldas del pueblo. Tripura aparece mencionado por primera vez en las crónicas de Rajmala, en idioma bengalí, en el año 1431. Este es el idioma más hablado en Bangladesh. No es menor que Tripura fuese mencionado primeramente en este idioma. La población indígena tripuri fue separada entre India y Bangladesh primeramente con las invasiones y ocupación británica. Luego esto fue sometido por la división política de estos estados. Asimismo, la forma de llevar adelante la ocupación de estos estados es similar a lo que sucede en otros territorios, enviando colonos y desplazando a la población local como los ejemplos de los ilegales asentamientos en territorio palestino. Tras la guerra de independencia de 1971 de Bangladesh, quien apoyado por la India logró sacar a las fuerzas de Pakistán, se promovió la migración de personas desde ese territorio hacia Tripura, llevando muchos locales hacia las montañas y con el tiempo consolidando un poder político y administrativo por las personas de ascendencia y lengua bengalí. Esta situación llevó a la creación de movimientos nacionalistas en contra de quienes gobernaban, dos importantes grupos que desde finales de 1980 iniciaron acciones violentas exigiendo la independencia de Tripura. Estos son el Frente Nacional de Liberación de Tripura y la Fuerza de Todos los Tigres de Tripura. Por su parte, personas de origen bengalí se organizaron para defenderse en el Frente Unido de Liberación Bengalí. En medio de estos ejércitos ha quedado la población, que sufre las consecuencias de las acciones militares. La persecución étnica y religiosa es muy importante. En el año 2021, con la excusa de situaciones de violencia contra el hinduismo en Bangladesh, movimientos paramilitares hinduistas, apoyados por la Asociación Patriótica Nacional, RSS por sus siglas en hindi, incendiaron varias mezquitas, casas y comercios de la población de fe musulmana en Tripura. La violencia fue incitada desde cuentas de redes sociales de periodistas y líderes hinduistas. Otro de los territorios de la región donde hay importantes reclamos por la independencia es Manipur, tierra donde habitan quienes hablan el idioma manipuri. El actual estado de Manipur fue el reino de Kanglipak desde el año 1100 y en el año 1714 se lo reconoció como reino de Manipur. Vivió varias invasiones birmanas y tailandesas hasta su ocupación por parte del Imperio Británico en 1891. Logró su muy reclamada independencia en 1947, pero en 1949 el Estado de la India invadió militarmente este país y decidió unilateralmente a su incorporación. A partir de esto, se generó un fuerte movimiento civil para pedir nuevamente su independencia. Para dar una idea de la magnitud, en la actualidad hay más de 30 grupos independentistas armados. En Manipur, además de la violencia por parte del Estado y violencia interétnica, en esta región hay tres poblaciones originarias, las y los Kuki y Nagas en zonas montañosas y las y los Maitel en el valle, representando este último pueblo más del 50% de la población. El pueblo Maitel acusa a Kuki de ser inmigrantes ilegales y que solo ellas y ellos son la única población legítima de Manipur. El pueblo Maitel es predominante de religión hindú, siendo la población mayoritaria de Manipur. El gobierno es del Partido Nacionalista Hindú, quienes hacen leyes y gobiernan en detrimento de la población Kuki, mayoritariamente de religión cristiana. El Estado indio tiene una ley donde las poblaciones originarias pueden acceder a subsidios en educación, salud y la administración pública. En el año 2023 se propuso incluir como pueblo originario de Tripura solo a la comunidad Meitei, iniciando una serie de hechos violentos entre las tres comunidades de Manipur. Desde el inicio de esta escalada de violencia han muerto ya 124 personas, según datos de Puertas Abiertas Internacional. Se han destruido 4.500 edificios y viviendas y 400 iglesias. 7.000 personas se han visto obligadas a refugiarse en campamentos y unas 50.000 se han visto desplazadas. Con este podcast tratamos de informar sobre la situación en diferentes territorios ocupados por el gobierno central de la India, así como las consecuencias de la discriminación frente a grupos diferentes fomentada por el nacionalismo hindú. Desde Relatos de Resistencia, una vez más, exigimos el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el fin de la ocupación y la violencia. ¡Vaya!